Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arranca este contraataque cuando son las 5:01 de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y sale gracias a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que sea llamada a reponer el orden constitucional. Sale gracias también a ese comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, que bueno, desde otro paisaje nos sigue dando la línea justa. Y por supuesto al primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. También sale gracias a un equipo que produce este programa, donde está Inair Mansur, Gustavo Villapol. En los controles se encuentra el DJ Pucci. Por supuesto, ¿quién les habla? Y Rosma Michinoel nos va a estar atormentando por una hora. Bueno, ¿por dónde? ¿Por dónde se pueden comunicar en este contraataque? Aquí, por aquí se están riendo unos cuantos. ¿Se pueden comunicar a dónde? ¿A dónde? Bueno, nos puedes escribir un mensajito de texto, solamente lo básico. Lo básico porque no te cobran impuesto, ni IVA, ni recarga, sino un mensaje normalito al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y por supuesto también en las redes sociales también estamos con Contraataque Pendiente 963. Contraataque Pendiente 963. Y por supuesto en el Cara de Libro, mejor conocido como el Facebook, también el Contraataque Pendiente, y nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, hasta que, bueno, tengamos para comprarnos un dominio serio, que será nunca. No, mentira, no, la gente tiene que, el progreso y todo el discurso, el capitalismo nos juega, ¿no? Pero bueno, por acá nos van a estar acompañando dos compañeros. Sí, que Carantay diga que no. Sí, está en cabina. Tenemos aquí a la compañera Carantay Barreto y también a Farid. ¿Farid? ¿Sí? Farid, bueno, de la hermana República de Colombia. Bueno, va a estar acompañándonos en este contraataque, la lectura de noticias, de hacer un contraste. Todo lo que está ocurriendo acá en Venezuela y cómo, bueno, cómo lo ve un hermano paisano. Bueno, un hermano colombiano va a estar aquí en el contraataque, pero eso es más adelante. Recuérdate que vamos a tener con la buena vibra, por supuesto, noticias, todo culpa de Chávez y Maduro, nuestras secciones, tostón de arepa, cotufas explotadas, los especulandros y más. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos con este contraataque hoy con los panas de Colombia. Vamos a escuchar un tema bien relajado, no tiene nada que ver con la producción, pero a mí me gustó ese tema y bueno, es muy bonito y quiero compartirlo con todas ustedes, con todas y todos. Ya regresamos. Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe, chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino, y despedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 8 minutos de la tarde. Y estoy muy feliz porque mi papá se abrió un Twitter. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Entonces, ¡bravo! Mi papá, que es uno de los hombres más tecnológicos de este país, me acaba de llamar para preguntarme cómo es que hago para mandar un Twitter. Yo le dije que justo abajo de donde escribe a las letricas, él puede poner ahí enviar. Muy bien, ya estamos avanzando, poco progresando. Poco. Estamos escuchando. Arroba Villapol Yanes, síganlo todo el mundo. Arroba Villapol. Sí, Yanes. Yanes. Corre. De verdad que, bueno, lo que es a Reina y a Gustavo, hay que seguirlo. Claro, por ahí van a escribir los dos. Estoy seguro que por ahí van a escribir los dos. Estamos escuchando Ríe Chinito de Perota Chingón. Hay excelente tema, sabrosito. Muy bonito, muy hermoso. Bonito tema, canción de cuna, su hijo, ¿no? Aquí está, no quiere hablar hoy, sí, saludo acá. Hola, aquí acá, está en el estudio. acá está. Hola. Acá está. Acá está. Bueno, también nos está acompañando Farid, un pana colombiano, la hermana República de Colombia, que se une a este contraataque. Cuéntanos, Farid, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Venezuela? ¿Es tu primera vez? Yo lo sé, ¿no? Pero para que la gente sepa. No, yo he venido varias veces ya, creo, como unas 5, 6. Sí, de hecho la persona del, ¿cómo se llama aquí? Del CENIAT. Saime. Del Saime, sí. Íbamos para un evento en la Margarita, si no estoy mal. Y la señora del Saime me preguntó, miró mi pasaporte y se me quedó así mirando, así como sospechosamente, ¿sí? Y me dijo, ¿y usted por qué viene tanto a Venezuela? Así me preguntó, me dijo, o sea, yo me quedé impresionado, ¿no? Yo dije como que, uy, ¿esto por qué? Yo le dije, yo me la quedé mirando y dije, bueno, pues así, echarle la culpa a los de acá al lado, que son los que me invitan. Entonces, nada, sí, vino varias veces. ¿Y tenía los ojos saltones o no tenía los ojos saltones? No me acuerdo, hermano, no me acuerdo. ¿No fue traumático la experiencia? No, yo al medio fue risa, porque tú no le digas, cuando llega a un país y te diga alguien de inmigración, y usted, ¿por qué viene tanto a visitar mi país? Y nos queda como, ¿sí o no? Pero bueno, nada. Ajá, pero cuéntanos ahí, ¿qué hacías en esa zona de Venezuela? Porque estaba invitado a un evento que se llama el Congreso Nacional de Software Libre, que yo sé que este evento lo conocen. Bueno. Cierto. Entonces, el evento tuvo una sede ahí en Margarita. Entonces me invitaron a la sede para conversar. Entonces fui y conversé un rato. ¿Qué tal ese congreso? No, estuvo chévere. A mí me gustó, sí. Décimo congreso. El décimo. Excelente. Un hit, sí, un hit. todavía los muchachos, ¿hasta cuándo es que está la jornada del 10º Congreso Nacional de Software Libre? 2 meses todavía, falta Monagas, falta Zulia, si no me equivoco, ¿verdad? Sucre, Zulia, Monagas, Valencia, Carabobo. Bueno, todavía quedan 2 meses de Congreso Nacional de Software Libre, así que si tú todavía no te sientes a tono con el Congreso Nacional de Software Libre, ni sabes qué carrizo es el software libre a estas alturas de la vida. No debería. Que no deberías, si eres funcionario público menos, bueno, puedes acercarte, utilizar, pedir viáticos, mandar a tus trabajadores a hacer algo por la patria y enterarte de lo que está haciendo los muchachos y la comunidad de software libre. Pero bueno, nosotros arrancamos ya con este contraataque porque tenemos buena vibra. Así es. Buena vibra. Y Roswell, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710, 0416-534-8710, o lo pueden hacer también a través del @contraataque963. ¡Contraataque Twitter! Y buena vibra por aquí. Mira, tienes Twitter. Aquí tenemos buena vibra y dice lo siguiente: políticas públicas hospitalarias se agilizan con Estado Mayor de Salud. Desburocratizar, la toma de decisiones y la implementación de políticas para el sector salud fue un asunto que decidió resolver el presidente, nada más y nada menos, Nicolás Maduro, durante los primeros meses de su gestión. Así, en agosto de 2013, anunció la instalación del Estado Mayor de Salud, mesa de coordinación entre diversos entes prestadores de estos servicios que reunidos unifican acciones para optimizar el funcionamiento de esta área en todo el país. Recordó cómo la Revolución Bolivariana masificó el acceso a los servicios de salud en este catrocomunismo nicochavista, que otrora tenían barreras de acceso como el carnet de afiliación al Seguro Social. El presidente Hugo Chávez eliminó ese impedimento para acceder al Seguro Social. Luego del IPASME, Instituto de Previsión Social de Educación, abrió las puertas a todo el público, porque antes los servicios de salud eran solo para el personal educativo y finalmente se dio apertura a esos servicios de salud para todo el mundo. ¿Qué tal? Patuético. Bueno, Farid, ¿esa culpa de quién? ¡Puchi! Todo es por culpa de Chávez. Estamos hablando nada más y nada menos, Farid, que la política pública hospitalaria. Bueno, que se está creando aquí un Estado Mayor de Consulta, bueno, para seguir profundizando en el acceso a todas y a todos a un buen servicio de salud. ¿Cómo es ese contraste? Bueno, si es bueno o malo o regular, o si estamos por debajo en Colombia, ¿cómo ves las políticas de salud? Bueno, a manera general, ¿no? Tampoco es que te estoy pidiendo que hagas una ponencia, pero más o menos a simple vista, si has podido observar los CDIs un poquito, ¿has tenido contacto con las políticas de salud en Venezuela mientras has estado aquí en Venezuela? Sí, fíjate que hace un mes y medio que estuve aquí, me llevaron porque un amigo, un compañero del Congreso tuvo como un impasse en su pie y me llevaron a un, ¿cómo se le llaman aquí? Es como un centro pequeño. Un CDI. Eso. CDI o un barrio adentro, quién sabe, como asistencia primaria. La asistencia fue inmediata. O sea, a mí me impresionó porque digamos lo que en Colombia tuvimos, digámoslo, como salud pública hace 20 años. De 20 años acá, o sea, aproximadamente como desde el 93-94, Álvaro Uribe Vélez plantea una ley que es la Ley 100, que es la ley de privatización del sistema de salud en Colombia. Y esa ley pues desbarató y desarmó todo el aparato de salud en el país. Y obviamente ya tenemos un panorama tan grave de salud en Colombia que hay gente que se muere afuera en los hospitales porque no pueden atenderlos porque no han pagado su servicio de salud privado. O sea, todavía sigue la política neoliberal completamente. Totalmente, claro, neoliberal. Todo el neoliberal. Y el nombre se llama Ley 100 para que investiguen, sí. Ahora, frente a ese tema, pues nada, o sea, yo entiendo que la ley, que aquí el proceso obviamente es distinto, en relación a este tema también de salud, pero en Colombia no, en Colombia la salud es un privilegio, no un derecho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y eso en Venezuela es culpa de quién, Puchi? ¿De quién es culpa todo esto que hemos logrado aquí? ¡Puchi! Sí, que aquí en Venezuela tenemos dos culpables, Chávez y ahora Maduro, de todas las cosas que suceden. ¡Qué bárbaro! Pero para todo, ¿no? Es que uno a veces no me pone a pensar y uno dice como, Es impresionante la el escenario que ustedes han logrado, y también a veces uno le parece, o sea, le parece injustísimo muchas cosas que uno escucha en contra de los procesos que se han logrado acá. O sea, hay que mirar un poco América Latina, de verdad, y también hay que hacer como un contraste histórico de este continente, ¿sí? O sea, un continente que ha sido como que tan afectado, tan roto, ¿sí? Como con tanto sufrimiento histórico, y viene una emergencia de países dignos en América Latina ahora que han venido cambiando el panorama, y uno de esos ha sido Venezuela. Y no sé, hay veces como que uno escucha críticas de Venezuela que son críticas que podrían tener, bueno, no, realmente no encuentro tanto sentido a eso, pero hay unas críticas terribles que, por ejemplo, el tema de ladrones y etcétera, no sé, como si nunca hubieran habido ladrones en América Latina, en el mundo. O sea, como que hay unas cosas, hay unas críticas muy injustas. Sí, muy injustas en relación. Totalmente, y en comparación a veces de quienes las hacen, ¿no? Sí. Es el mundo al revés. Por aquí tenemos otra noticia que también queremos que las comentes un poquito con nosotros. Estábamos en compañía de un pana. Farid Ahmed, bueno, pana colombiano, estudiante, activista de la comunidad de software libre. Pero ojalá, acaban de poner un papelón con el nombre de Farid Ahmed. Oh, sí. De más de 20 metros de largo y de ancho. Bueno, porque que es que después le voy a explicar, porque yo me mentalicé que no iba a decir el nombre de Farid. ¿Y por qué? Bueno, porque es peligroso. O sea, tuvimos, incluso antes de entrar al programa, debatimos si se decía o no se decía el nombre. Pero bueno, dado a que vamos a tener una conversación amena, y que nadie sabrá que Carrizo es Farid Ahmed. no hay problema con los temas en contraataque. Aquí el pana está resguardado. Así es. Pero bueno, por acá tenemos otra noticia interesante, ¿no? Que el Gran Polo Patriótico presentará propuestas para fortalecer la ofensiva económica. Y esto es a raíz de que el alto mando político de la revolución convocó al Gran Polo Patriótico a una reunión de debate de este jueves a las 4 de la tarde en el cuartel de la montaña, donde los partidos presentarán propuestas para seguir fortaleciendo la ofensiva económica. Así lo informó el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, desde la referida entidad, donde ofreció las conclusiones de la reunión de un alto mando político que se efectuó el día de ayer. Estuvo junto con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el mandatario de la región Aragua, Carabobo, Tarek El Aissami, Francisco Ameliach, y bueno, una parranda de gente. Bueno, Chávez destacó, tras 5 horas de reunión, debatieron, dice por acá, o sea, Adán Chávez, tras 5 horas de reunión, se debatieron 4 puntos fundamentales. ¿Qué tienen que decir, por lo menos Gustavito, de este tema que es tan importante? Presentar propuestas ya sólidas al gobierno nacional para fortalecer la ofensiva económica. Y bueno, que no solamente se estaba apoyando en el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino en un Gran Polo Patriótico. Un espacio donde confluyen cientos de movimientos y colectivos sociales acá en Venezuela. ¿Cómo tú contrastas eso con la participación, que lo estábamos conversando un poquito antes, de los perseguidos, de la exposición de los sindicalistas, de todos los movimientos en Colombia que se están dando y que son reprimidos, y aquí en Venezuela, bueno, quizás se le está dando más un auge de participación, sean de donde sean, ¿no? Lo importante es que puedan apoyar y a fortalecer la ofensiva económica que está viviendo acá. ¿Voy yo primero o después? Primero no, va. Tú lo has invitado. Dele, dele, que está el invitado aquí. Está bien. Bueno, digamos, lo que de que haya oposición en Colombia ya de por sí es milagroso, porque, digamos, vivimos en una guerra de baja intensidad, y esta es una guerra que afecta fuertemente a la sociedad civil en el país. Datos breves. Según el Observatorio de Memoria Histórica del Conflicto en Colombia, espérate que ahí está una foto. Foto. En este momento nos acaban de tirar una foto. Ustedes saben que en este programa cada vez que hay una foto hay una pausa. Ajá. Es indispensable en este programa. Y bueno, ustedes, hay unos datos que son más o menos en 30 años de guerra en Colombia, después de la cantidad de guerras que ha habido en el país. Los últimos 30 años de guerra han arrojado más o menos una afectación de 700.000 personas. Vidas. Sí. y afectaciones secundarias también. Casi el triple que Centroamérica, toda Centroamérica. Toda la vida, sí. Casi el triple que la guerra civil en toda Centroamérica. Sí, claro. Y impresionante. Nos ubica obviamente como el segundo país de mayor éxodo en el planeta. Claro. Y como uno de los países también, obviamente, de mayor desigualdad social. Y esto hay que sumar, obviamente, de que gran parte de las afectaciones en el marco de la guerra no han sido en relación a los actores mismos de la guerra como tal, agentes armados, combate, ya pues, sean no, legales no, no. o ilegales, sino que ha sido sociedad civil. Y esto ha creado, obviamente, unos aparatos y unos mecanismos de anulación y de exterminio a cualquier tipo de expresión popular o alternativa que se haga en el país, y que ha arrojado un montón de asesinatos, desapariciones políticas, 4.000, 5.000 dirigentes políticos de un solo partido, como el Partido de la Unión Patriótica en Colombia. Tenemos, obviamente, los índices del mayor asesinato de sindicalistas en el continente. Es decir, hacer política en Colombia de oposición, ¿sí? Es bastante complejo. Y luego entonces uno hace el contraste con lo que aquí construye, con lo que aquí llaman oposición, ¿sí? Entonces, cuando aquí, por ejemplo, hablan de oposición y hablan de la falta de garantías en relación al tema de libertades y en relación al tema de derechos humanos y tal, pues uno realmente se ríe un poco, porque, o sea, no sé, solamente un primero de mayo en Colombia, un primero de mayo en Colombia se judicializan solamente en Bogotá más de 300 personas, ¿sí? Por el tema del primero de mayo, ¿sí? Por el tema de las marchas, 300 personas judicializadas el último primero de mayo. Aquí el presidente es obrero. Sí, correcto. Entonces ahí hay contraste fuerte. Yo creo que hacer un contraste de análisis, por eso me parece como chévere el diálogo, es como Colombia, Venezuela, los contrastes también en virtud a lo que se entiende por oposición y las prácticas de cómo la oposición se vive en Colombia y cómo la oposición se vive en Venezuela. Que eso es como un tema como importante también para evaluar. Pero digamos lo que en Colombia hay un partido que es el Polo Democrático, que unifica las diferentes expresiones de izquierda o de centro en el país, y ese es nuestro partido, digámoslo, como de oposición en Colombia. Qué bueno, estamos en el contraataque el día de hoy, haciendo un poco de análisis de la situación en Colombia. Importantísimo, es un país hermano, somos un mismo país desde hace muchos años, con utopías frustradas y en el camino a las utopías concretas, como diría el compañero Chávez. Son las 5:23 minutos de la tarde, estamos conversando con el compañero Farid, Rojo, Ataca, Tala China, todo el mundo está en este estudio el día de hoy, el pana Pucci, que nos va a poner una musiquita para identificar esta emisora, y ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Estaba Juan cuando un grupo encapuchado violentaba su hogar, violentaba su hogar. Su familia se despierta y no entiende lo que pasa, porque a Juan lo han esposado y han registrado la casa y han allanado la casa. Llega a los 20, piel de esta generación. Él es universitario, estudiante de educación. Cuando llega a los 20, piel de esta generación. Él es universitario, estudiante de educación. De educación. Ahí lo han sacado de la casa y a golpes montado a un jeep, y a golpes montado a un jeep. ¿Quién se lleva a mi hijo? quien se está llevando a Juan. Y uno de ellos le contesta, cuestión de seguridad. ¿Quién se lleva a mi hijo? ¿Quién se está llevando a Juan? Y uno de ellos le contesta, cuestión de seguridad. Seguridad, inseguridad. Y la madre que aún pregunta, ¿qué le van a hacer a Juan? Le dicen, se tranquilice, que lo van a interrogar, que lo van a interrogar. Tranquilícese, señora, mañana regresa Juan. Y acuéstese tranquila, que yo soy un oficial. Tranquilícese, señora, mañana regresa Juan. Y acuéstese tranquila, que yo soy un oficial. Un oficial, extraoficial. Ya han pasado 8 años y no ha regresado Juan. Sus compañeros lo lloran y la madre aún. Se acerca junio 8, vamos todos a marchar. Si esta historia olvida todo, la volvemos a narrar. Ya se acerca junio 8, con nosotros marcha Juan. Él es parte de esta historia, historia sobre libertad. Ya se acerca junio 8, vamos todos a marchar. Nuestra historia olvida todo, la volvemos a narrar. Ya se acerca junio 8, con nosotros marcha Juan. Él es parte de esta historia, historia sobre libertad. La historia que ahora hacemos, historia de libertad. La historia que siempre hacemos, historia de libertad. ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Hola, les habla Joel Uriola. Los invito a escuchar Alba Ciudad por 96.3 FM. Somos música, somos cultura. Concurso del MINSI. Una producción de Iraima Rechedera Grillo. Editado por Eric Rueda. Sebastián, América, vengan acá. Háganme el favor y lleven esta caja con mucho cuidado hasta el depósito de la dirección. Allá se la entregan al señor José. ¿Entendieron? Con mucho cuidado. Claro, profe. Vamos, Sebas. ¿Y qué tendrá esta caja? Ni idea. La profesora andaba de lo más misteriosa. Con mucho cuidado. ¿Será que tiene algo de vida o muerte? Entonces, tenemos una misión. Nadie nos puede ver trasladando esta caja. Porque si nos ven, entonces fallamos en la misión. Y hasta podríamos morir. Ay, chica, no exageres. Ah, pues, de pana. En la época de la independencia, a la gente la metían presa por guardar cosas prohibidas. Así y todo, se arriesgaban para cumplir su misión. Sí, como Concepción Mariño. Trasladó y guardó muchas veces nada más y nada menos que armas para ayudar a los patriotas. ¡Por fin llegamos a Jamaica! Así es, doña Concepción. Resultaron rápidos sus barcos. ¡Vamos, vamos! Sigan colocando las armas ahí y las municiones en aquel otro buque. ¡Rápido! Esto debe llegar a Venezuela lo más pronto posible. ¡Vamos, vamos! Concepción Mariño. Valiente, ¿no? Arriesgó su pellejo por la libertad. ¡Cuidado! ¿Qué es, América? Me asustaste. Es que escucho voces. ¡Nos están siguiendo! ¡Corre! ¡Vamos a esconderlas allí! ¿Cuánto tiempo nos falta para cumplir la misión? Nos faltan 3 minutos. Luego saldrán todos los niños, perdón, todas las tropas, al recreo, quiero decir, al campo de batalla. Entonces debemos apurarnos. ¡Vamos! ¡Ahí está el patriota! ¡Buenos días! Permiso para hacer entrega de la caja secreta. ¿Ah? ¿De qué están hablando ustedes, niños? Hola, señor José. Esto se lo manda la profe Sofía para que lo guarde con mucho cuidado en el depósito. Gracias. Lo estaba esperando. Permiso para retirarnos. Igual que Concepción Mariño. ¡Misión cumplida! Y justo a tiempo, porque ya salió la caballería. Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso. Para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Conocimos a Concepción Mariño. Participaron Dana, Moisés, Iraima, Armando, Eric y Mirna. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. Mi pana, esto es contigo. Si tienes una agrupación de cualquier género y tienes demo y por supuesto quieres difundirlo, tráelo a Alba Ciudad 96.3 FM en la avenida Panteón, edificio del Archivo General de la Nación, en la recepción. Recuerda, cero payola. ¡Hey! Comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, son las 5 y 35 minutos de la tarde. Y está echándoles un cuento ahí de un pana ahí de eso. Hay un guarimbero en un autobús y está echando el cuento aquí en el estudio. El señor estaba reivindicando, pues, a los que se coloquen guayas de poste a poste para degollar a los jóvenes de los sectores populares. Estaba reivindicando que pongan francotiradores para matar soldados. Es que lo decía abiertamente en el autobús. Ay, y se me salió el chavista castrocomunista. Echa tu cuento, que tú como que eres chavista. Se me salió chavista castrocomunista y tuve que conversar un rato con el señor en el autobús. Menos mal que el autobús estaba lleno de pueblo. Lo que pasa es que ellos se la pasan vociferando todo el tiempo y taqui, taqui. Cuando digo ellos, hablo de la dirigencia burguesa y los, sus cinco gatos. Se la pasan vociferando y el pueblo está tranquilo. El pueblo avanzando, el pueblo caminando, padeciendo problemas, porque aquí nadie niega que no haya problemas. Se padeciendo los problemas que padecemos toda la gente de los sectores populares. Pero estamos calladitos. Y de repente cuando se nos sale el castrochavista, nicocomunista y todo ese poco de cosas que se le salen a uno. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Tengo mensajito de texto 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y el primer mensaje que me llega es nada más y nada menos de Nicolás Maduro. Oye. Así es, una cosa maravillosa. Por supuesto. Yo es que yo soy nos un... escribe todos yo los soy días. Un... O sea, todos los días me estaba mandando mensajitos desde un Twitter que dice así. Arroba Nicolás Maduro. Hoy estaré en contacto con Maduro trabajando la nueva etapa de las misiones socialistas. Además, mostraré nuevos elementos del plan terrorista, ¿ok? Hey, bueno, el maracucho necio ese que yo tenía sentado al lado hoy. También dice por aquí, arroba Nicolás Maduro. Los quiero a todos, a los maracuchos y a las maracuchas sobre todo. También rendiré homenaje al comandante supremo a 10 años de la convocatoria del referéndum que nos llevó a la gran victoria de Santa Inés. ¡Compadre! Ahí está mi comandante, ahí está mi comandante. Por aquí siguen los mensajitos, giros al 0416-534-8710. Un saludo a mi pana José Manuel. El camarada se encuentra en Maraguay elaborando de vigilante. El pana... Manuel, un saludo Manuel, que está ahí vigilante ahí escuchando este programa castrochavista, nico comunista. Y por favor, ponte unos audífonos que no te escuche nadie porque van a decir que eres un infiltrado del régimen en ese edificio que estás cuidando. Mosca, mosca, mosca. Bueno, claro que sí, aquí hay libertad de expresión y por supuesto un saludo al pana que está escuchando desde... ¡Epa, cuidado! ¿Desde el edificio? ¿De qué parte? Un edificio Macaraguay. Macaraguay. Macaraguay. Toda la gente, un saludo a toda la gente de Macaraguay. Que nos escucha por miles. Un abrazo. Se da hello. Tenemos buena noticia hablando aquí, escuchando al presidente, hablando de invasiones, de planes terroristas. ¿Por acá tienes alguna noticia, Gustavo? Así es. Pero continúan las noticias por aquí y hasta lo vamos a hablar con el pana Farid. Farid. No digo más, se llama Farid, ya, no se le dice apellido aquí en este programa, Fontana Farid. O sea, me impongo a pesar de las discusiones, porque yo soy castrocomunista nicochavista. Aquí dice, Pueblo Alerta, invasión gringa del espacio radioeléctrico venezolano. Entérese cómo y por qué. Autoridad Venezolana de Telecomunicaciones evalúa posibilidad de que Estados Unidos distribuya señales radioeléctricas de alta potencia desde zonas fronterizas y del Caribe. La invasión del espacio radioeléctrico venezolano para incrementar la penetración de la señal de Voz de América o de nuevos medios es una de las situaciones potenciales que se podrían derivar de la aprobación de la ley S-2142 por parte del Congreso estadounidense, dirigida a respaldar la desestabilización en la nación suramericana. Así lo considera Conatel, según un informe sobre impacto de la normativa impulsada por 5 senadores republicanos que fue distribuido ayer en Caracas. ¿Qué tal? ¿Qué opina Farid sobre esto? Yo creo que hay experiencias en Latinoamérica y en Colombia con sí, la cantidad de empresas de la guerra que hay en Colombia norteamericana, que seguramente hay experiencias sobre esto. Pero esto tiene nombre. El nombre de esto es un paradigma que se ha dado a llamar guerras de cuarta generación. ¿Sí? Tenemos guerras de cuarta generación, pero digamos lo que gran parte de la reflexión respecto al tema de guerras de cuarta generación se ha detenido, se ha fijado en los temas que tienen que ver con medios de comunicación. Es decir, como entendemos automáticamente cuando hablamos de guerra de cuarta generación, de que estamos hablando es de una lucha mediática. Pero pocas veces, o digámoslo hasta el momento, no hemos partido también del concepto de entender guerra de cuarta generación también como un escenario de guerra cibernética. Yo creo que eso es como un tema importante y tenemos que mirar. El tema que está sucediendo aquí me recuerda mucho a una discusión que hubo hace unos meses en relación a Cuba, que Estados Unidos a través de esta organización, esta agencia que se llama USAID, estaban planteando la construcción de un tipo de Twitter, en Cuba que tenía el nombre, era Sunsuneo, Sunsuneo era el nombre de ese Twitter. Y pues obviamente tenía como objetivo generar una plataforma de comunicaciones para lograr cohesión en un momento de revuelta social en el país. Esto fue denunciado, obviamente, y fue desactivado el plan, la incidencia de USAID en relación a este tema, etcétera, y obviamente se ventiló al mundo el uso de este tipo de táctica como nuevo proceso nuevas tácticas de desestabilización de procesos sociales en América Latina. Y ahora viene, obviamente, este otro tema que corresponde a Venezuela, que Venezuela ha experimentado varios tipos de guerras de cuarta generación, tanto guerras comunicacionales como guerras cibernéticas. La última vez estuvimos mirando la cifra de afectaciones y de ataques a los servidores del gobierno o gubernamentales en el contexto del último proceso electoral. Sí, correcto. Entonces, estábamos hablando de que en menos de una semana hubo más de 4,000 y pico ataques. Es decir, esto obviamente ya está planteando una escalación distinta a los ataques que regularmente puede recibir cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. Es decir, es una estrategia específica y que tiene un objetivo, que es desestabilizar en temas de telecomunicaciones a Venezuela como tal. Y así encontramos muchos casos en Ecuador, en Brasil, en Colombia. Colombia, en la última marcha que hubo, en el último paro agrario que hubo, el penúltimo paro agrario que hubo, en una zona de Colombia desactivaron todas las telecomunicaciones, que era como uno de los medios con los que los campesinos estaban generando comunicaciones. Y fue una orden y desactivaron plataformas de comunicaciones en la guerra zona. Guerra de cuarta generación. Guerra de cuarta generación, ese es el nombre. Yo creo que hay que estudiar el tema y hay que prepararse en la investigación del tema, porque eso tiene mucho que ver con el sostenimiento de los nuevos proyectos de democracia en América Latina. Creo que los cubanos también tienen una larga experiencia en ese tema, porque tienen además años recibiendo la señal de TV Martí, de Radio Martí, que son señales ilegales que entran a la isla. Durante años han intentado permear a la población cubana en contra del gobierno revolucionario, y la verdad que no le ha dado ni piquiña, pero ha sido un proceso de desestabilización de muchos años. No, y también que se viene perfeccionando y que no están utilizando las mismas técnicas. Así es. Y bueno, ya empieza el aparato psicológico. Además que todo esto se puede manejar por internet. Eso es lo que dice el compa Farid. Desde el punto de vista cibernético, a veces hasta tiene más efecto que la propia onda radioeléctrica que llegue por la frontera. No solo desde el plano radiofónico, que ahorita está Conatel, que hace mucho tiempo. Es una práctica, no solo ahora se está viendo en el plano de las fronteras, pero en la misma Alba Ciudad. Ahorita nosotros somos víctimas de robo de señal de otra. No, ha sucedido en varias oportunidades. Donde nos roban señal. Circuitos dirigidos por la derecha, además. De la derecha. O sea, no vamos a decir aquí el nombre, pero son denuncias ya recontra mega hechas a Conatel por parte del equipo técnico de Alba Ciudad. Sí. Donde, bueno, se le ha quitado cobertura, no solo, si así es con Alba Ciudad, que es una radio del Estado, no quiero imaginar para las radios comunitarias que han sido saboteadas infinidades de veces, pero también detrás de todo este plan de saboteo, que se infiltran nuestras telecomunicaciones, tenemos también detrás irrupción de nuestra soberanía, además. Exacto, tenemos a un personaje también que ha hecho mucho daño desde Colombia, que es el muy conocido JJ Rendón. Si hay un programa, ya, quiero hacer una acotación a nuestro usuario. Si hay el programa está muy serio, es porque no somos ni Gustavo, ni Nair, ni Rosba, somos unos clones serios de ellos, que estamos dirigiendo este programa de manera desacertada, seria, de manera lenta. Disculpe, le decimos a nuestro usuario que todo lo que sucede el día de hoy es porque somos unos clones. Gustavo, y Rosba y Nair no están. Epa, cuidado. Cuidado, pero bueno, está ahí JJ Rendón atrás de todo este tema de infiltrar de todo el aparato comunicacional. ¿Cómo ustedes, bueno, que de paso lo tienen como asesor del presidente Santos, lamentablemente ahorita, ¿no? JJ. Bueno, él se retiró de la campaña. Ya se retiró. Sí, después del escándalo que hubo en Colombia. Bueno, en Colombia hubo un escándalo de que JJ Rendón fue intermediario. Sí. Y bueno, en relación a JJ Rendón, hubo un escándalo de que JJ Rendón fue intermediario hace unos años de un grupo de narcotraficantes que querían generar vínculo con el Estado para crear un proceso de entrega. Ellos querían entregarse al Estado. Y el paso fue a través de JJ Rendón y otras personas de gobierno. Hay una discusión entre ellos porque los narcotraficantes están diciendo de que ellos entregaron muchos millones de dólares a JJ Rendón por sus servicios, pero que JJ Rendón nunca realizó los servicios. Entonces después empezó a haber una cantidad como de problemas porque JJ Rendón decía que la plata se la había quedado uno, que el otro, no, que él, que yo no me la quedé, que el otro sí se la quedó. Y la plata desapareció. Entonces eso generó, digámoslo como que una manada de críticas en virtud a la vinculación de él en la campaña de Santos. Uh-huh. Y probablemente Santos para lavarse las manos respecto al tema lo retiró. Sí, entonces lo retiró del tema. Eso abre obviamente un proceso de investigación con JJ Rendón en Colombia. Y aparece Capriles. Sí, entonces ahí. Y aparece María Corina. Leopoldo. Y aparece pobre. Leopoldo. Sí. Y aparece un poco de gente aquí vinculada. Bueno, lo más brutal fue que nos dimos cuenta de que JJ Rendón tenía un pasaporte diplomático. Wow. Entonces. Sí, o sea, un pasaporte respaldado. Todo un personaje. Unidas, él es como, ¿sabes? María Corina, que él es embajador de todos los países. Sí, una persona obviamente tenebrosa, sí. Terrible, además ha sido asesor político y comunicacional de la mayoría de la derecha venezolana. Las candidaturas de la derecha venezolana también han sido respaldadas por la propaganda oscura de JJ Rendón. Sí, ha habido un tema, pero vamos a ver cómo se desarrolla, porque lo que sabemos es que lo desactivaron y ahora viene un proceso de investigación, porque hay un proceso de investigación respecto a una cantidad de dinero, robo, etcétera. Hay que mirar. Pero estos narcotraficantes se habrán organizado en Consejo de Trabajadores para pedirle a JJ Rendón todo el dinero que él pagó. ¿Quién le retribuye a los narcos el dinero que JJ se llevó? Como los guarimberos, sí. O los ucranianos. Eso está como los ucranianos que armaron un sindicato para pedir el dinero que le debían por haber hecho las protestas contra el presidente. ¿En serio? ¿Todo sí, esto ocurre? Aquí también armaron un sindicato. Aquí le armaron un sindicato fue a... ¿Cómo se llama el gordito, vale? El de la Federación de Estudiantes, el ADECO. ¿Cuál? El gordito de la Federación de Estudiantes, ADECO. Cochinito. Requesén. Aquí los estudiantes, ¿qué digo? Los terroristas, cochinito, ¿qué digo? Gordito. Le armaron un sindicato a... No es Porque Ricardo no. Sánchez, no. Es Requesén. Requesén. Aunque okay, Goicochea también ya se puso en forma. Se puso en forma. Era papeado. Pero será que está trotando en México, porque tiene rato sin venir para acá. Pero bueno, Requesén, le armaron un sindicato aquí en Venezuela, en serio, ¿tú sabías eso, Farid? En Venezuela los guarimberos armaron un sindicato, pues resulta que les ofrecieron 5,000 bolívares semanales y el señor Requesén, que es dirigente de la Federación de Estudiantes, parece que no, les pagaba 1,500. Entonces armaron un sindicato, pues, organizado, guarimberos organizados por sus pagos justos. Vea, sí. Pues. O sea, ese es el margen que tenemos de distorsión de todas las políticas. Distorsión de la lucha política. Sí, entonces bueno, ahí inventamos, ahorramos, estamos... No. Inventamos o ahorramos, dice Requesén. Inventamos o ahorramos. Son las 5:48 minutos de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música. Estamos con el pana Farid Ahmed. Estamos hablando de todo un poco, Iroha y Nair, te extraño. Ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, ya regresamos. Gente de Colombia, aquí estamos los Che Sudaca. Jota, Sergio y Leo y Cacha juntos para expresar bueno, nuestro voz de ayuda a todo el paro agrario colombiano y a toda la gente que en Colombia que está luchando por todas las injusticias y las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en este momento. Y pues desde la distancia en Barcelona lo único que podemos hacer desde nuestro corazón es mandarles una cancioncita como un grano más de arena que se sume a todo lo que están haciendo los músicos colombianos allá, que se están moviendo fuertemente. También un gran abrazo para todos. Y bueno, espero que sirva para que entre todos hagamos ruido y realmente se conozca esta gran injusticia que se está cometiendo en este momento con el pueblo colombiano. Ahí vamos. Fuerza y aguante, Colombia y Latinoamérica. ¡Vamos! Pa' ti que cultivas campo, pa' ti que cultivas sueños, pa' ti que con tus manitas recoges el alimento, pa' ti es que leo este canto, para que sientas aliento y y sepas que no estás solo, hay muchos luchando al tiempo. Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que sangre inocente no corra más? Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Vamos ahí! ¡Fuerza! Dedicado a Campo Alegre. Qué triste que tengo el alma, porque crecí en esos campos, los mismos que por decreto hoy están aniquilando. Entienden que somos todos los que salimos perdiendo. Si hoy no mueren sus hijos, mañana serán sus nietos. Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que sangre inocente no corra más? Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que sangre inocente no corra más? Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡De corazón! Me duele Colombia. Continuamos aquí en este contraataque. Inmediatamente leo los mensajitos de texto que nos han enviado. Buenas tardes, camaradas, saludos. Esto más de Katia, por favor, quien encuentre un celular, quédese con el mismo. Por favor, devolver las fotos de Diego Barria. Por aquí también salimos. Hola, muchachos, ayer ustedes comentaban que los escucha cuatro gatos. Alégrense, subió la audiencia. Se sumaron dos gatos y su pandilla. A Don Gato y su pandilla. Por aquí nos escriben, lo que estamos detectando en las inspecciones de precios justos es que una empresa tiene detrás más empresas de la misma gente. Ejemplo, Puig, compañía anónima, para producir un tipo de galleta, ella compra la materia prima y ocho empresas más de ellos mismos, una hacen la masa, otra hacen la galleta, otra hacen la empaquetadora, etcétera. Y cada una gana 30%. En total son casi 300% de ganancia. Terrible. Una misma empresa. Los especulandros los tenemos para mañana, así que sigan con nosotros. Pero ahorita vamos con nuestra próxima sección. Cotufas. Explotas. El extraño mundo de las cosas explotadas. Protesta que algo queda. Sigamos el ejemplo de estos venezolanos patriotas que protestan por si acaso, uno nunca sabe, de pronto a uno le dicen que hay un decreto espantoso que va a promulgar y no tiene que salir a protestar antes de verificar porque, bueno, por si acaso. Así que escuchemos este audio de un decreto 437, por si acaso. El artículo 437, que prevé la toma de los bienes particulares en caso de que quiera Estado. Exacto. Lo leí por encima, no me lo conozco perfectamente, pero lo que leí fue que, por ejemplo, si yo tengo una casa y tengo una habitación libre, puede venir una familia o dos personas a entrar en esa habitación, así como si ellos necesitan una casa y están viviendo en un rancho o en una vivienda improvisada, los estarían acomodando en mi apartamento también. No, lo he leído así, pero por encima no estoy de acuerdo. No. Pero si me lo recuerdas, me lo... Ya el voto no es... Al aprobar esta constitución el voto, ya no va a haber votación, no va a haber elecciones populares. ¿Qué es lo que dice el 457, el artículo 457? El artículo 457, justamente. Entonces son muchos derechos, ¿verdad? En cuanto a la constitución, en que el pueblo venezolano no se va a poder ejercer. Es que no estoy de acuerdo con casi ninguno de los artículos, porque lamentablemente todos tienen que ver unos con otros para hacernos la trampa de quedarse en el momento, sencillamente, y de cambiar por completo esta